Capítulo 07. El verdadero significado de 1. Pedro 2 y 24. Antes de continuar, me gustaría dejar esta verdad muy, muy clara. Pasamos por alto lo que Dios dijo cuando dijo, fuiste sanado. Cuando Dios dijo en 2, Moisés 15, yo soy el Señor que te cura, no solo dijo la curación de sus cuerpos. Cuando dijo en Isaías 53.5, y estamos curados por sus rachas, no solo dijo la curación de nuestro cuerpo. Y cuando dijo en 1. Pedro 2 y 24, fuiste curado, no solo dijo la curación de nuestro cuerpo. Debido a que no entendemos completamente nuestra fortuna con Cristo y todavía somos tan conscientes de la maldición, vimos a Dios como nuestro sanador de la siguiente manera, me cura cuando me enojo. Pero eso no es lo que Dios dijo cuando dijo, yo soy Yahweh Rapa. La versión de Dios de que Él es tu sanador no solo significa que te cura cuando te enfermas, sino que te ha sanado de la causa del problema para que nunca vuelvas a enfermarte. Dios les dijo a los israelitas, si haces todo lo que te digo, nunca volverás a enfermarte, porque yo soy el Señor, tu sanador. Bajo el nuevo pacto, 1 y 10 nos muestra que el nuevo pacto de la curación es aún mejor. Llevó nuestros pecados a la madera de la cruz con su propio cuerpo para que estemos muertos por los pecados y la vida por la justicia. Estás curado por sus heridas, 1 Pedro 2 y 24. Echemos un vistazo más de cerca a esto. 1 Jesús llevaba nuestros pecados. Jesús se encargó del problema del pecado, que era la causa de todos los problemas, finalmente las enfermedades. Con su víctima, nos permitió obtener una nueva conexión. Ya no estamos conectados con el primer Adán, sino con el Cristo glorificado, que se sienta a la derecha de Dios. 2. Morimos de pecado. Cuando Jesús murió, también murió. Nos identificamos con su muerte. Si nos identificamos con su muerte, también tenemos que identificarnos con todo. Surge lo que ha muerto, también pertenece a la enfermedad y las dolencias. Ya no somos esclavos de la enfermedad, ya no puede decirnos qué hacer. Jesús murió por la causa de la enfermedad, por lo que somos. Morir de pecado, destinado a morir de la ursa de todas las enfermedades y ley. 3. Vivimos para la justicia. Jesús se convirtió en pecado para que nos convirtamos en la justicia de Dios en Cristo. La nueva posición que tenemos es justa. Debido a la injusticia, estábamos conectados con el primer Adán donde prevaleció la muerte. La justicia nos conectó con Cristo, donde fluye la vida. 4. Estás curado por sus heridas. La curación es la consecuencia automática de la justicia. Si se elimina el pecado, la curación es el producto. Tenemos la frase, a través de sus heridas, eres sanado como el pasaje bíblico que tengo que citar cuando estoy enfermo para que me curaré, Dios no te dice lo que tienes que recibir, pero que no lo haces. Más conectado a la causa del problema. La justicia te sanó de la causa de la enfermedad, ella no solo te cura cuando estás enfermo. ¿Entiendes eso? Tomamos una verdad poderosa y la devaluamos con un pensamiento maldito. La mayoría de los cristianos que leen 1. Pedro 2.24 dirá que a través de sus heridas estás curada habla de curación espiritual. He escuchado esta definición de todos los críticos durante años. Aunque están equivocados, hay un poco de verdad. En primer lugar, es el caso que no existe la curación espiritual. Jesús nos sanó nuestro espíritu, pero otro nos hizo nuevos. Pero sanar que Dios habla es espiritual. ¿Por qué es eso? Porque la enfermedad es en realidad algo espiritual que se manifiesta físicamente. Sé que puede ser difícil de entender, pero es cierto. ¿Alguna vez has visto a una persona muerta pelear con una enfermedad? No. ¿Sabes por qué? Porque está muerto para la enfermedad. Las personas muertas no pecan y no se enferman. ¿Por qué? ¿Por qué están muertos? No olvides que el pecado es la causa del problema. Si estás muerto por el pecado, como dice en 1 y 24 Peter, entonces también estás muerto por los efectos secundarios. Eso puede sonar estúpido, pero tienes que dejar en claro que el pecado es algo claro, y si el pecado es espiritual, entonces los efectos secundarios son espirituales. Si el pecado es algo espiritual, entonces la enfermedad también es algo espiritual. Si alguien muere, realmente no muere, el cuerpo muere, la persona simplemente deja su cuerpo. Pero en el momento en que la persona deja su cuerpo, la enfermedad deja de vivir y crecer. Es un hecho médico que con alguien que tiene cáncer, el cáncer deja de crecer cuando muere. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu del hombre ha desaparecido y la enfermedad es algo espiritual. Cuando el hombre muere, la enfermedad también muere. La persona que le ha dado al cuerpo y la enfermedad ya se ha ido. Recuerdo que hice un viaje a Kenia hace unos años para entrevistar a algunos medicinales actuales y casados. La razón de esto fue simplemente que creo que la dimensión espiritual de los ángeles es también la dimensión espiritual de los demonios. Aquellos que tratan con el trabajo mágico en la dimensión espiritual, aunque es absolutamente demoníaca. Si somos honestos, la mayoría de los que tratan con la magia tienen mayores experiencias espirituales que los cristianos, ese no debería ser el caso. Pero en la Legía de los Años. Visité a Kenia muchas veces, y sabía que el poder con el que actuaron algunos de estos hombres era muy real, era un poder demoníaco y un poder falso, pero sigue siendo un poder real. Quería conocer sus puntos de vista y pensamientos sobre el mundo espiritual, así que tuve entrevistas con ellos durante una semana. Cierto exproductivo había sido salvado y ahora obispo de más de 9 comunidades en Kenia. Le pregunté sobre la enfermedad y dijo algunas cosas que realmente me dejaron boquiabierto. Él dijo, Chad, primero tienes que reconocer. Esa enfermedad es algo espiritual. Le dije que lo creo muy bien y que es en la Biblia que la mayoría de los cristianos estadounidenses lo contradecirían. Se rió y repitió, sí, pero la enfermedad es espiritual, por eso los humanos podemos enfermar a las personas y cambiar las enfermedades en ellas. Me di cuenta de este punto. Él dijo, cuando la gente vino a mí y buscó curación, no pude sanarlos. Satanás no pudo sanar a nadie. Pero si vinieron a mí por el cáncer, simplemente cambié la enfermedad a diabetes. Se sintieron mejor y el médico incluso confirmó que el cáncer estaba borrosado, pero unas pocas semanas más tarde mostraron síntomas de diabetes u otra enfermedad a las cuales nos habíamos convertido. Curolados de la primera, por lo que me han trasladado a la enfermedad, por lo que me mostraron la enfermedad y me mostraron la enfermedad y me mostraron a los que me llevaron a las enfermedades. De nuevo. Estaba sentado muy perplejo y preguntaba, ¿cómo es eso posible? Me miró y dijo con mucha calma, pero estrictamente, Chad, te dije que la enfermedad es algo clero. Vemos una enfermedad en el área física, pero en realidad es algo espiritual, y habla 1. Pedro 2, 24. Se trata de una curación espiritual en el sentido de que Dios nos ha sanado de la causa espiritual, que pecado, para que no tengamos que experimentar las formas físicas de la enfermedad. Si el problema del pecado se ha resuelto, el problema de la enfermedad también se resuelve. Jesús se convirtió en pecado y enfermedad y murió por ella. Cuando murimos con Cristo, murió por lo que murió. Debido a que fuimos injustos y vivimos en el pecado, la enfermedad podía aparecer sin obstáculos, pero somos secretados y callamos de manera justa. ¿Qué hizo la justicia por nosotros? Ella nos sanó de la causa del problema, el pecado. Debido a que estamos curados por la causa del problema, el problema ya no es un problema. La justicia te hace inviolable. La justicia te separa del pecado. La justicia es la nueva conexión en la que solo fluyen la gracia y la vida. Tu salvación te hace inviolable para todo el mal terrenal. Hemos enseñado 1. Pedro 2, 24 desde el punto de vista de que la curación es algo que está disponible para que te pongas bien después de enfermarte, esto corresponde al seguro de salud. Sin embargo, Dios no nos dio un seguro de salud porque nuestra enfermedad del pacto lo hace imposible. El evangelio de la curación no es un seguro de salud, sino una prevención de enfermedades. La curación no es una promesa, sino realidad. Debido a que Jesús ha tomado el castigo por nuestra paz, somos sanados. El problema del pecado ya no es un problema, y esto ya no es un problema. La versión de Dios de a través de sus heridas que sane significa que ya no puedes enfermarte porque te has sanado por la causa. Es la realidad del nuevo pacto que mueres de la enfermedad y, por lo tanto, eres inviolable en Cristo.